Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos. Sean bienvenidos al 10º programa de Entre Cuerdas y Tambores. Somos Juan Carlos Flores y Jorge Luis Isa y te estaremos acompañando durante una hora con lo mejor de la música ecuatoriana. Hola, Jorge Luis, ¿cómo te va? Hola, Juan Carlos. Yo me encuentro muy feliz porque el día de hoy les tenemos una gran sorpresa. Entre Cuerdas y Tambores les trae su primer programa con artista invitado. Juan Carlos, dime y dinos a todos quién es la persona que nos acompaña el día de hoy. Bien que lo mencionas, Jorge Luis. Este artista tiene una amplia trayectoria en la música tradicional del Ecuador. Desde niño hasta la actualidad, su voz ha cautivado a grandes y chicos. El próximo año se prepara para otro festejo por su trayectoria musical. Amigas y amigos, no los cansamos más y les presentamos a la grande del Ecuador, la señora Paulina Tamayo. Hola amigos, un placer para mí, es un privilegio encontrarme con ustedes en este programa Entre Cuerdas y Tambores y agradeciéndoles de la manera más efusiva la invitación que me han hecho. Paulina, sabemos que en este año festejas tus 43 años de vida artística. Tantos escenarios recorridos, tantas canciones interpretadas. Cuéntanos y cuéntales a las personas que nos escuchan qué canción ha marcado tu vida. Bueno, yo empecé a trabajar en el ambiente artístico. Mi carrera artística la inicié a la edad de 5 años en Radio Éxito. Estamos cumpliendo ya casi 44 años de vida artística y bueno, es una carrera hermosa, es una carrera que ha complementado mi vida y es hermoso poder ser representante de la cultura de un país. Excelente, Paulina. Tu canción favorita, la que siempre te gusta interpretar en los escenarios, ¿cuál es? Hay algunos temas que han marcado sin duda alguna mi profesión, inclusive en mi vida personal. El primer tema que grabé cuando tenía 6 años de edad, por ejemplo, es el pasillo Entrega Final y el Albazo Loco por Tu Amor me dieron a conocer a esa edad mi vida artística. Después he grabado algunos temas como un pasillo que se hizo muy, muy famoso, Parece Mentira, el vals Nuestro Secreto, Las Bombas Carpuela, Una Lágrima, La Canción de los Andes, Nuestro Secreto, El Pasillo Amor Dolor, que ha quedado por 2 años consecutivos como Canción del Año, algunos temas nacionales que he contado con el favor del público para que se hayan convertido en verdaderos éxitos. Bueno, Paulina lo ha dicho, su canción favorita es Nuestro Secreto y a continuación vamos a escucharla, disfrútenla. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto vivirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto vivirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que tu pecho, justito el mío latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Nunca diré que hubo noche que te adoré con quedé dormida. Nadie sabrá que tu pecho, justito el mío latido, que disfrutamos instantes de patinante dulzura. Nunca diré que hubo noche que te adoré con locura. Nadie sabrá que en tus brazos, rendida de amor, me quedé dormida. Paulina, entre tu repertorio tienes canciones de pasillos, pasacalles, San Juanitos, vals, bomba yarabis y otros que conforman los ritmos tradicionales del Ecuador. ¿Qué ritmo es más difícil de interpretar y qué ritmo es más fácil para ti? Bueno, en general la música nacional para mí es no solamente difícil, la música nacional hay que saberla interpretar, no creo que hay que saberla cantar, sino más bien interpretar. En realidad hay algunos temas que son afines a mi manera de ser, pero no solamente Nuestro Secreto es un tema que me pega, ¿no? Por ejemplo, El Pasillo Parece Mentira, hay El Yarabí Corazón, algunas canciones que me identifican personalmente. ¿Y la que más difícil te resulta? Los temas más difíciles, diría yo, por su estructura musical, a lo mejor son los yarabíes. Los yarabíes están medios asincopados y hay que saberlos cantar. Los yarabíes sí, hay que saberlos interpretar. Bueno, amigas y amigos, vamos a escuchar una canción de cada ritmo para ustedes, nuestros fieles seguidores de Entre Cuerdas y Tambores. No se olvide que nos está escuchando a través de la frecuencia 940 AM. Vamos a escuchar uno de los yarabís que interpreta Paulina Tamayo. Adelante. Thank you. ¿Qué se siente tener a tus padres desde tan pequeña en tu carrera artística? ¿Crees que te ayudaron a soportar el estrés? A ver, no solamente a mis papás, Juan Carlos, es toda la familia la que me ha ayudado, la que me ha apoyado y ha estado conmigo en la carrera. Sin embargo, yo creo que los genes artísticos se heredan. Mi mamá es nacida en Loja y la familia de mi madre sí tiene genes artísticos. De ahí la vena musical de todos los Tamayos, porque somos 7 hermanos, pero 4 estamos dedicados al arte, 2. Tengo un hermano que es general de la policía que canta precioso y en mi hermano Tony, que es el menor de los Tamayos, pero canta música cristiana, él está dedicado a su mundo, ¿no? Yo encantada de que mi familia haya sido el apoyo principal para mi carrera y haber podido interpretar temas de mi madre, porque mi madre es autora y compositora de algunas canciones nacionales que las he interpretado y las he grabado en CDs anteriores. Paulina, el tema Entrega Final es uno de los primeros temas que tú interpretas. ¿Qué significó para ti o lo has cantado en la actualidad? Entrega Final fue la canción que me abrió campo en el ambiente artístico porque lo grabé cuando tenía 5 años de edad. Con esa canción gané el festival El Rumichaca de Oro en Colombia, en la frontera con Tulcán, Colombia, y Piales. Allí gané el festival y me dieron el título de artista profesional, tanto que a los 6 años ya era una artista profesional. No era la niñita que canta ni... No. Toda una profesional a los 6 años de edad. Bueno, amigas y amigos, les tenemos una sorpresa. Entre Cuerdas y Tambores tiene la primera canción que grabaste apenas a tus 5 años de edad en Radio Éxito. Disfruten de este tema musical. Con ella duerme en mi corazón. Muchas personas, incluso Juan Carlos, dicen que desde esa edad eres muy parecida a uno de tus hijos, William. ¿Es verdad eso? Tengo la suerte y la bendición de que Dios me haya dado dos hijos maravillosos. Paola, de 19 años, y Willy, que tiene 22 años. Muy agradecida al Creador porque, como yo digo, los genes heredan. William no solamente está parecido físicamente a mí, sino que está siguiendo estos genes, esta rama tan maravillosa como es el arte, no inclusive dedicado solamente a cantar, sino es un chico maravilloso que tiene arte por donde se lo mire. Paulina, ¿tú con William has cantado alguna de tus canciones? No, he cantado con solamente mis hermanos, no he hecho dúo con ningún otro compañero artista. He hecho sí con mi hermano Paul, justamente el tema El Pasillo Amor Dolor, de un compositor mexicano, Juan de Dios Pesa, que es el tema que les acabé de decir que quedó por 2 años consecutivos como la canción del año. Y también con mi hermano Tony, que es el último de los Tamayos, canté una canción cristiana, su título es La Regla de Oro. Justo eso íbamos, Paulina. No eres la única de los Tamayos que cantas, ya nos los has dicho. Paul y Tony también. Paul, que tiene una banda junto a tu hijo William, y Tony, que es un cantante de música cristiana. Uh-huh. Entre estos géneros, que el uno es cristiano y el otro es algo más tropical, ¿con cuál se te ha hecho más fácil trabajar y con quién se te ha hecho mucho más difícil? Sabes que, Juan Carlos, yo respeto el género que hacen mis hermanos, ¿no? Respeto mucho la música cristiana y respeto muchísimo la música tropical que hace mi hermano Paul con su banda u orquesta Los Sandunga. Sin embargo, yo creo que cuando hay arte, realmente el género no existe. El arte está ahí y podemos cantar boleros, pasillos, albazos y de pronto una cumbia también, ¿no? La bendición es tener el arte en la garganta. Precisamente, vamos con uno de estos dos duetos a cargo de los Tamayo. La primera canción es Amor Dolor, que Paulina la interpreta junto a Paul. ¿Sabes lo que es amor? Es un deseo en partes terrenal y en partes santo. Lo que yo sé sentir cuando te miro, lo que no sé expresar cuando te canto. ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo cuando tú te dejas, está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está lejos de mí, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Está conmigo, está

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Estamos de vuelta, amigas y amigos, y volvemos con la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Bueno, Paulina, este conversatorio nos ha parecido increíble. Hemos conocido más acerca de la persona detrás de la canción. Ahora la gente en las redes sociales nos hace preguntas acerca de varios artistas, y ya que te tenemos aquí, queremos hacer alguna pregunta. Una de ellas es por qué Paulina canta con esa pasión, especialmente en la canción de los Andes. Muchas historias han contado, pero solo tú sabes lo que pasa por tu cabeza cuando interpretas esa canción. ¿Nos podrías decir por qué se entrega? A ver, Juan Carlos. Tú has dicho ya la verdad, solamente yo sé la verdad de esta canción con mi vida personal. Sin embargo, este es un tema muy pasional del compositor Constantino Mendoza, que prefiero esa parte triste de mi vida mejor no comentarla. Bueno, en el quinto programa de Entre Cuerdas y Tambores, Paulina Tamayo estuvo en mano a mano con Hilda Murillo. Entonces muchos seguidores nos dijeron que faltó la canción de los Andes. Bueno, en esta ocasión sí los complacemos con este tema muy sentimental. Adelante con la canción. En las alturas de las montañas existe un pobre rancho. La vida así, quiero mejor morir. Suenan las notas del fierro en los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. No te oigo, ¿dónde estás? Contesta tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchas de una mañana presuroso y agitada y volvías, me dijiste que volvías a partir y no vuelves. Pronto mi adorado, mi consuelo, mi esperanza que te espera, mi angustiado corazón. Todas las tardes junto a la puerta llora y suspira así. Válida y fría junto a te llama y no respondes al cariño de tu madre ni a la voz del corazón. Te marchaste una mañana presuroso y agitado, que volvías, me dijiste que volvías al partir, y no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama, que te espera, que sin ti se muere ya. Vuelve pronto mi adorado, mi consuelo, mi esperanza que te espera, mi angustiado corazón. Todas las tardes junto a la puerta llora y suspira así. Canción es lo que necesitan los artistas, ya que sin sentimiento no se logra la perfección como lo hace Paulina. Paulina, ¿crees que tú eres perfeccionista? A ver, solamente una pequeña aclaración. José Luis, yo creo que el arte, y en el arte no hay competidores. El arte no tiene mano a manos. Entonces yo respeto a todos mis compañeros y a todas mis compañeras cantantes, mis respetos para todos ellos, para todos los que hacemos música, teatro, pintura, todo lo que encierra el arte para mí ya es ganarse el respeto. Paulina, saltemos al informal porque no debe ser solo canto. Tu corazón debe tener otra pasión y para nuestras amigas y amigos quisieran conocer este tipo de cosas. ¿Qué otras actividades realizas además de cantar? Bueno, en mi vida está enfocada y centrada en el arte, pero obviamente yo tengo otras pasiones. Entre ellas está el deporte. Me encanta el fútbol. Adoro al equipo que me inspira y amo a la selección también del país. Tengo entendido, Paulina, que también eres fanática de fútbol, como nos acabas de mencionar, y sobre todo, hincha del Nacional. Cuéntanos, si tuvieras enfrente al equipo del Nacional, ¿qué canción le dedicarías? ¿Sabes qué les dedicaría? Primero, les felicitaría. Quiero felicitar de esta manera a todos quienes hacen el Club Deportivo Nacional, porque han mantenido el equipo con puro futbolista nacional, ecuatoriano, y eso para mí es un orgullo inmenso. Esta canción que les quisiera dedicar es justamente un tema del licenciado Luis Beltrán, que me ha hecho el favor de darme para que lo interprete, esta canción maravillosa que la estamos promocionando porque va a ser el tema bandera de nuestro próximo CD. Se llama Ecuador en mi corazón. Así que para todos mis compañeros de la selección, para todos estos futbolistas maravillosos que tanto logro han dado al país, Ecuador en mi corazón para todos ustedes. Y maracas, la caderona me sale a bailar. no busques ritmos extraños, quiere más lo que es ecuatoriano. Soy el pasillo, soy el vaso, pasa calle, soy danzante, cántame orgulloso ecuatoriano. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir. Soy el canto vivo, soy el canto alegre de mi tierra, arranco inspiración. Si creo en mi gente, amo a mi bandera, llevo al Ecuador en mi corazón. Oye hermano, en mi canto no busques ritmos extraños, quiere más lo que es ecuatoriano. Soy el pasillo, soy el vaso, pasa calle, soy danzante, cántame orgulloso ecuatoriano. Con charango y quena, rondador y lauta, me entona el buen serrano cantor. Con cununo y marimba, bombo, guasa y maraca, la caderona me sale a bailar. Soy hermano, en mi canto no busques ritmos extraños, quiere más lo que es ecuatoriano. Soy pasillo, soy el vaso, pasa calle, soy danzante, cántame orgulloso ecuatoriano. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir, soy tu ritmo, soy tu raíz. No me dejes morir. Paulina, en este tema evocas todo lo bueno de nuestro país, en especial resaltando los ritmos nacionales, un tema que debería ser escuchado por todos los ecuatorianos. Para finalizar, ¿quieres decirle algo a nuestros seguidores y a los fans tuyos? A ver, con relación al tema Ecuador en mi corazón, solamente decirles que debemos ser un poco más patriotas, que primero lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. ¿Y algunas palabras que les quieras dar a toda la gente que nos está escuchando la noche de hoy? Quiero felicitarles ahora en este momento a ustedes, a Juan Carlos, a Jorge Luis, a todos quienes hacen Radio Casa de la Cultura, por darnos esta oportunidad, porque nos permiten a los artistas nacionales sentirnos como en nuestra casa. Así que gracias a los amigos que están técnicamente allá atrás de la ventana. A ti, Juan Carlos, y a Jorge Luis también, muchas gracias por este espacio y muy complacida y agradecida de ustedes. quebróse por mí. Una lágrima que se brote por mí. Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo, el fulgor de tus labios. Quiero sentir tu pasión, el calor de solo por ti. Estoy triste y es solo por ti. Si tú lo quieres, mi amor, yo te llevo conmigo, te tendré yo siempre en mi corazón. Si tú lo quieres, mi amor, yo te llevo conmigo, te pasito. Una gran persona sin lugar a dudas, Paulina Tamayo. Démosle un fuerte aplauso y amigos, amigas, hasta aquí llega nuestro 10º programa y primer programa en formato de artista invitado. No se olviden que estuvieron junto a Paulina Tamayo, Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores. Síganos el próximo domingo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Con nosotros hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.